Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y el mejor deseo que el Señor les bendiga grandemente junto a sus seres amados. Vamos a conversar algunos hechos que podrían haber ocasionado un quiebre en la iglesia primitiva, y uno dice que bueno es el Señor porque colocó a Pablo, un hombre que muy correcto, firme en su posición, pero también muy dócil para hacerse cargo de sus errores y también de aceptar lo que el Señor le había encomendado. Fíjate, el tema central está basado allí en Filipenses 2:2. Él les habla a los de Filipo y les dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Interesante ese detalle porque él está tratando de hablarnos acerca de una unidad. Bueno, tenemos que decir que el reformador protestante Juan Calvino, él creía que la desunión y la división era la estratagema principal del diablo contra la iglesia, y advirtió que los cristianos debían evitar el cisma como una peste. Es verdad, la división es problemática, la división, el enemigo causa división, pero también tenemos que tener presente que no por el hecho de querer unirnos vamos a pasar por alto la verdad. O sea, claro. Hay quienes dicen, mire, conversemos de las cosas que nos unen, no de las que nos separan. Bueno, yo creo que tenemos que ver qué es lo que nos separa. Si las Sagradas Escrituras dicen algo y nosotros estamos seguros de lo que dice la Escritura, no podemos pasar por alto eso. Esa verdad, la verdad es por sobre todo. Si vamos a conversar, que sea con la Biblia sobre la mesa y que sea sobre la verdad. Claro, es lo que plantea aquí, que sientan como él siente, porque él está en lo correcto y efectivamente estaba en lo correcto, que tengan ese amor que se debe tener en unos con otros, porque mire, es fundamental este concepto de amor, porque cuando se producen estas divisiones, uno que cree tener la opción verdadera, a veces no trata bien a las personas para hacerlas volver en el camino, y sintiendo una misma cosa. ¿Sabes tú que la palabra cosa en la Biblia tiene tantas acepciones, sí, como uno se lo puede imaginar? Quizás de algún momento lo vamos a mencionar. Pero esta palabra que se usa aquí está referida puntualmente a algo concreto, abstracto, real o mental, dice el diccionario. Y mira, cuyo significado se precisa por el contexto de lo que le precede o le sigue. O sea, entonces está relacionado justamente con el texto y lo que Pablo está diciéndole a los de Filipo. En 1 Corintios 1:10 se menciona, sí, aquí una situación muy puntual. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en el mismo pensar. Perdón. En el mismo parecer, en el mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, aquí le está diciendo claramente, cada uno de ellos dice ser de uno de los discípulos, pero la verdad es que todos son de Cristo. No hay eso. Y a veces hay personas que se identifican mucho con otra persona. La verdad es que debemos identificarnos con Cristo, no con las personas. Toda persona, todos somos falibles, todos podemos caer. Y cuando una persona se apoya en otra, tiene un apoyo demasiado débil. Si la persona cae, él también cae. Claro, es importante porque él está conociendo un problema que, como dice allí, él llama a un lado. Fíjate, la expresión ruego que aparece allí tiene también algunas connotaciones para entender incluso hacia dónde está apuntando Pablo. tiene la connotación de llamar al lado, por lo tanto, amonestar, exhortar, consolar, fíjate incluso. Y estos significados aquí se aplican como de amonestar, exhortar, en el sentido de que él está diciendo, por favor, manténganse en el lineamiento que les hicimos saber, que ustedes aceptaron a Jesús, que es unidad, y no se vayan. Y esto es bien sensible cuando él dice, me han informado que algunos dicen, mira, que uno es de Pablo, de Apolo, de Cefa y yo de Cristo. Bueno, interesante eso porque en algún momento Pablo dijo, mira, sean como yo. Pero ese yo era en relación a cómo era él cercano a Jesús. Por eso que hay tantas a veces avenidas como para llegar a la división. Y yo me imagino aquí, si tú piensas en lo que está diciendo Pablo, mira, dice, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, una línea, yo soy de Pablo, la otra, yo de Apolo, la tercera, yo soy de Cefa y la cuarta, yo soy de Cristo. O sea, cuatro corrientes en una iglesia. ¿Te estás pensando cómo iba a progresar esa iglesia así, cuatro divisiones, cuando alguien se para, por ejemplo, a exhortar la palabra, a hablar? Si habla de Cristo, los que son de Cristo, súper bien. Y otro se habla de Pablo. O sea, ¿te imaginas tú? Iba a producir un cisma realmente grande. Entonces, para Pablo era muy importante que la unidad se mantuviera, pero bajo el alero, la dirección, la conducción, ¿no es cierto?, de lo que él les predicó, bueno, y él les predicó solo a Cristo. Bueno, el problema era que habían algunos que estaban acusando a Pablo porque Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaba Pedro y los demás apóstoles, y decían que era un renegado. Entonces, esa era la acusación. En respuesta a la acusación, Pablo relata el viaje que hizo a Jerusalén por lo menos 14 años después de su conversión. Cuando él subió, después de haber sido convertido, él subió y estuvo con Pedro, fue muy poco tiempo y hubieron muchas otras cosas. Así que Pedro no podía haberlo imbuido del Evangelio a Pablo, no podía haberlo adiestrado, haberle enseñado. Y luego, después de 14 años, él sube nuevamente a Jerusalén, pero durante todo ese periodo él estuvo predicando. Entonces, claro, esto quiere decir de que durante ese tiempo él estuvo predicando ¿qué? Lo que el Señor le había entregado. Él lo recibió de Cristo directamente. No fue por los discípulos, porque se le acusaba de que él no había, que el evangelio que estaba predicando era un evangelio de hombres. No, claro. Y él, por eso él dice, no es de hombre ni por hombre, es de Cristo. Ahora el texto puntualmente que tú haces relaciones está en Gálatas 2:1-2, donde dice, después pasado 14 años subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero mira, ahí está el asunto importante. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio. El Evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él ya lo había hecho y estaba en lo correcto en relación a lo que tenía que predicar. Ahora, tenemos que decir de que Pablo no fue porque él no estuviese seguro de lo que estaba predicando. Tenemos que hacer énfasis en eso. Él sabía que había sido instruido por el Señor, pero él fue en el sentido de la unidad. Él recordemos que dice que el Señor, el Espíritu Santo, le lo envió, y él, claro, obedientemente fue. Claro. Pero no habían dudas en cuanto a la predicación que tenía Pablo. Él estaba seguro de eso, pero como digo, él fue precisamente para conservar esa unidad, para dar muestra de esa unidad. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuáles son algunos de los temas que amenazan la unidad en la iglesia hoy? Lo que es más importante, luego de definirlo, ¿cómo los resolvemos? ¿Qué asuntos son más importantes que la unidad misma? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.